deberes hablan, paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. Aquí estamos nuevamente con el programa Trabajadores, todos en la mesa. Buenas tardes, saludo a Cacho hoy, me adelanté. Muy bien. ¿Cómo les va? Pilar también en su lugarcito. María del Carmen los saluda a todas y todos. Muy bien. Y ahí detrás del telón está Rama, como siempre, pero volvió Barbie. Vamos a ver si se queda. Y también con un amigo. Bueno, así que está nutrido, ¿no? Está nutrido, sería... Menos mal que agrandamos este estudio, porque si no, no sé qué íbamos a hacer. No se cabía. No entrábamos. Y el objetivo es entonces que toda esta multitud que hay detrás del telón, como decís vos, del telón transparente, sí, mañana, pasado, sí, hagan su propio programa. Así es. Y operen. ¿Y operemos nosotros, por ejemplo? También, porque no, ¿no, Cacho? Sí, por supuesto. Bueno, así que vayan pensando algún programita, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a estar con Cacho, que no falla jamás. Por ahora, está, Cacho está. Cacho está con su sección de derechos. Después vamos a tener un salpicado, ¿no?, de noticias. Salpicado de algunas luchas que hay en estos momentos. Va a venir también un invitado, el Felipe Vallese, hijo, que estuvo el otro día también con nosotros. Y bueno, si hacemos a tiempo, continuamos. Hablaremos de la comuna. Hablaremos de la comuna. La comuna de París, recordamos, para que no haya confusiones. Sí, no son las comunas de Buenos Aires, que también podríamos hablar algún día, pero bueno, en sí, este caso es sobre la comuna de París. Bueno, entonces... Así es. Y luego que queríamos recordar también al inicio del programa es que empezamos nosotros a las 7:30, a veces un cachito, unos minutos más tarde... por el problema de tránsito que hay en la ciudad, ¿no? Y los cuatro pisos fundamentales, que nos demoramos 5 minutos en cada uno de ellos. Pero le van agregando escalones, me parece a mí, cada fin de semana. Cada vez nos cuesta más. Cada vez nos cuesta más. Sí, va a haber que por hacer. Eso aquí en la mesa hay unos vasitos de agua frente a cada uno de los micrófonos, para poder solucionar. Recuperarnos. Exactamente. Pero le queríamos decir a nuestros amigos que perfectamente pueden poner Radio Semilla a las 7, porque a partir de las 7 ya empieza el panorama de la Red Nacional de Medios, que es un resumen semanal, y son noticias muy interesantes como las que acabamos de escuchar ahora desde las 7 a las 7:30, haciendo un recorrido de inclusive luchas que sale muy poco en los medios aquí, ¿no? Así es. La Rioja, Córdoba, Jujuy, que está muy movida Jujuy, pues tiene 3 focos de conflicto, etcétera, etcétera. Así que repetimos que Trabajadores empieza a 7:30, pero pueden escuchar Radio Semilla a partir desde las 7 el panorama y desde las 5 el programa anterior, que tiene muchos amigos y oyentes, que es Enredadas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con Cacho, ¿no? Si Cacho lo dispone. Bueno, ¿qué preparaste? Sí, preparé algo que... Va, y tenía otro tema, pero esta semana pasaron cosas en nuestra fábrica que me hicieron cambiar de tema, porque me parece que está más candente el tema de los accidentes de trabajo, que hay mucha desinformación y la patronal hace estragos con eso. Entonces me pareció conveniente comentarlo hoy lo más sucinto posible y lo más claro, para que todo el mundo lo entienda, qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer ante un accidente. Primero, ojalá que nunca les pase nada, cuidarse, sí, usar los elementos de seguridad, todo, pero nadie está libre así de un accidente. Es. Entonces, recordemos hay dos... que es Felfor, ¿no es cierto? La fábrica de la que hago mención es Felfor, pero bueno, Cacho. Claro, justamente las experiencias mías son ahí y trato de trasladarlas a los demás porque son comunes, claro, a todos, comunes. Los accidentes. Y las maniobras de las patronales lamentablemente son comunes a toda la fábrica. O sea, vamos a hablar de chocolate amargo hoy. Sí, amargo, pero... O del amargo chocolate. Le estamos dando lucha a nosotros. Lo que queremos es que el trabajador sepa lo que le corresponde para que en otros lados no sufran las consecuencias de las patronales. Sí. Encima de tener un accidente, después tienen el problema de que tienen la patronal encima. Entonces, para hacerlo rápido, hay dos tipos de accidentes. En fábrica, que sería un accidente por manipular algo, por trabajar, un descuido. Y el otro es lo que se dice in itinere. In itinere significa en viaje, cuando el trabajador sale de su casa, va al trabajo y cuando sale del trabajo y vuelve a su casa. El trabajador tiene una cobertura cuando sale del trabajo y cuando sale de su casa. Muchos no lo saben, eso se llama in itinere. Y tiene las mismas, los mismos beneficios el trabajador que un accidente en fábrica. Cuando el trabajador tiene un accidente, ya sea se cae del colectivo, se lastima un dedo o algo, va a la enfermería, ¿qué pasa? La patronal generalmente trata de derivar el accidente a la obra social. Es un común de todas las patronales. Sí, así es. ¿Para qué? Para que le baje el índice de siniestrabilidad. Entonces, uh-huh, con eso la paga menos seguro a la ART. Es como si fuera un auto. Cuanto menos siniestro tiene uno, menos paga. Claro. En las empresas pasa lo mismo. Entonces, si el trabajador no se da cuenta, le dice, no, anda a la obra social, si eso es un raspón. Te duele hoy, mañana te pasa, te vas a la obra social y pasa como enfermedad y no como accidente. Ajá, no queda registrado como un problema. Queda registrado en la enfermería, pero no tiene número de siniestro. Claro. Si esa enfermedad o ese accidente se le complica al trabajador el día de mañana, va a ser muy difícil que pueda hacer un reclamo. O se va a ver muy limitada la indemnización, porque es una enfermedad. Claro. El trabajador no pasó como accidente. ¿Qué debe hacer el trabajador ahí? Salir del trabajo, se atiende en el trabajo, lo mandan a la obra social, sale del trabajo y va a la RT, por su cuenta. O llega a su casa y llama al 0800, todo trabajador tiene que tener su RT, toda RT tiene su 0800, el trabajador llama, manifiesta lo que le pasó, ya sea en viaje o en fábrica, y la RT tiene la obligación de pasarle, de atenderlo, de darle un turno, y ya automáticamente darle un número de siniestro que el trabajador tiene que llevar a la empresa y decirle, acá está mi siniestro. Este es mi número y listo. Y la empresa tiene que tomarlo como tal, obviamente. Esa sería la secuencia normal. O sea que no tiene que ir a la obra social. Si es un accidente, no. No. Obra social es enfermedad. Ni al hospital, ni a ningún otro lugar. No. Salvo que sea, qué sé yo, una infección de un ojo, tiene fiebre, le duele la cabeza, bueno, ahí sí. Pero si es un accidente que el trabajador tuvo un siniestro en fábrica y la empresa no lo manda a la RT, el trabajador tiene que ir a la RT. Denunciar hora, lugar, fecha, obviamente, de lo que le pasó, y la RT tiene la obligación de darle el número de siniestro y el trabajador se lo lleva a la empresa. O la RT bien se lo manifiesta a la empresa, es lo mismo. Ajá. El tema es que ese siniestro tenga un número, que queda sentado como tal. El trabajador sí lo tiene que tener el número. El trabajador sí, tiene acceso al número. Es el primero en enterarse si él lo va a reclamar. Ajá. ¿Qué pasa? A veces el trabajador no sabe, tiene el accidente y se entera al tiempo que tendría que haber hecho eso. Lo puede hacer igual. Ajá. Pasado un tiempo considerable, no mucho tampoco, el trabajador se curó, está todo bien, pero eso quedó como enfermedad. O posiblemente le haya quedado una secuela al trabajador. Si le quedó una secuela, peor todavía. Con más razón tiene que hacerlo. Pues justamente estoy hablando con una compañera que tuvo un problema en la columna y fue derivada, no de Felford, de otra fábrica, y fue derivada a la obra social. Me dice, y esto me quedó como enfermedad prolongada. Bueno, lo que tenés que hacer es ir a la obra social, manifestar que la empresa no te derivó en su momento, le das el día que vos sentiste la dolencia, el lugar, la hora, lo más concreta que pueda ser la información, y la RT tiene la obligación de darle el número de siniestro. Y recaratular eso como accidente, que es lo que fue. Ese es el tema. ¿Puede decir que no lo es la RT? O sea, No, la RT no puede desconocer un accidente, porque el trabajador le está manifestando lo que pasó. Si pasa eso, tiene otra segunda instancia el trabajador. Tiene que ir a la superintendencia de ART, uh-huh, que queda en Moreno 401, en microcentro. Va ahí y manifiesta las dos cosas. Que primero la empresa no derivó a la ART y que él fue a la ART y la ART tampoco lo derivó como accidente. La superintendencia tiene la obligación, es el último organismo que tiene el trabajador para hacer la denuncia. Si en Moreno 401 le dicen que no, ya tiene que ir a un abogado, claro, e intimar por carta de documento a la superintendencia a quien corresponda, a quien vea al abogado que corresponde por la secuencia del siniestro. Normalmente se intima primero a la superintendencia, seguido a la RT y después a la empresa. Pero son los pasos que tiene que dar el trabajador ante la negativa de la empresa de denunciarlo en la RT. ¿Qué pasa en itinere? Ese es otro tema. Porque nosotros ha venido a la RT a dar charlas a la empresa y confunde al trabajador. En el caso nuestro ha dicho, por ejemplo, que un accidente en el comedor no es accidente de trabajo, que es una locura. Sí, así como lo escucha. El comedor de la empresa. Claro, o sea, no, el comedor no es de la fábrica. El trabajador cuando va a comer es un ente, claro, no es una persona. Entonces, bueno, locuras como esa, imagínense que en Felfo nosotros estamos todos los días asesorando y dicen eso, claro, en una fábrica donde nadie asesora, se lo cree. Claro. Entonces el trabajador le pasa cualquier cosa, ya directamente le deben decir que no, nunca puede tener un accidente, que no lo denuncie nunca. Y el trabajador, convencido de eso, no lo hace. En itinerario es más grave todavía porque dicen que, por ejemplo, tiene que venir de su hogar el trabajador. No es así. No es que tiene que venir del domicilio que tiene anotado, declarado en la empresa. El trabajador puede venir del lugar donde pernoctó. Ajá. Lo tiene que demostrar, claro, con testigos, con lo que sea, lo demuestra. Y no necesariamente tiene que venir de la casa. No tiene un recorrido determinado. Se sale de ese recorrido y no le corresponde. Claro, porque el día que se quedó en la casa de un amigo... Se quedó dormido en la casa de la mamá. Se quedó... Claro, hizo no. un trámite previamente. Fue al microcentro y del microcentro se fue a la empresa. No, no, si se desvía de su recorrido por su voluntad, ajeno a algo que lo obligó a desviarse, no. Ahí ya no. Estamos hablando, por ejemplo, pernoctó, claro, no en su domicilio declarado. Claro, si no, eso lo obligaría a dormir todas las noches en su casa. O el día que no duerme en su casa, la RT no lo cubre. Claro, es una locura. Bueno, es una locura. No lo manifiestan. Las RT no lo manifiestan y es así. El trabajador tiene que declarar el domicilio donde pernoctó, demostrarlo y lo cubre igual. Y otra cosa que le cubre es la compra de alimentos, que ninguna RT lo dice. El trabajador sale del trabajo, se desvía a un supermercado, compra alimentos... Para su casa. No, ropa, un CD, algo, sí. No, alimentos. Que lleva a su casa, que lleva a su ejemplo. Casa. A la ida o a la vuelta. Claro, normalmente es a la vuelta. Pues, claro. Generalmente cuando sale el trabajador, va y compra. Claro. Bueno, también lo cubre el RT ese tiempo que está haciendo compras de alimentos. Y eso no se lo dice ninguna RT. El trabajador se desvía, un supermercado, vuelve a la parada, toma el colectivo. En ese transcurso que se desvió al supermercado, ¿le pasó algo? Conservar el ticket de compra. Muy bien. Conservar el ticket de compra y el trabajador está cubierto. Verifica la hora y que era una compra de alimentos. Exactamente, exactamente. Una pregunta, Cacho. Si suponiendo tenía un turno en el dentista ese día, algún profesional de la salud, y él sale del trabajo y va a ese profesional de la salud que lo tiene que ver, ¿qué pasa? Y no, ya se está desviando de su recorrido por un motivo propio, ¿no? Que la empresa, ahora si la empresa lo manda, sí. Claro, no, pero suponete que estás arreglando las muelas. No, causas particulares ya sería un desvío de su recorrido. Ahí estaríamos hablando, no lo cubriría. Ah, quiere decir que entonces, salvo el ir al supermercado o comprar algún alimento, el trabajador siempre de la empresa tiene que ir a su casa entonces. Y después de ahí que vaya a donde quiera, como para quedar cubierto. Exactamente, porque el tiempo no hay un tiempo determinado, como dicen a una CRT, pasó una hora y no lo cubre. Si el trabajador vive a 2 horas del trabajo... También es un absurdo. No puede estar limitado en tiempo. Cuando después, si el trabajador tiene lamentablemente un accidente, se analiza la distancia, claro, dónde fue, si está dentro del recorrido... Si se desvió por un piquete, hoy que están de moda los piquetes, claro, el colectivo se desvía y tiene un choque y no está en el recorrido, pero por motivos ajenos al trabajador también lo cubre, obviamente. Claro. Estamos hablando de un desvío y de un regreso normal, digamos, de un regreso normal con sus variantes. Exacto, exacto, eso lo cubre. Perfecto. O sea, es muy delicado el tema de accidentes porque la mayoría de los trabajadores no lo sabe esto. No. Y las RT se encargan de que no lo sepan, obviamente. Seguro, claro. Y las empresas derivar todo a obra social. Porque cuanto más siniestros tienen, más cara es la póliza, claro, mensual. Y ya las RT no quieren hacerse cargo de las empresas cuando son tienen muchos mucha accidentología. Claro. Entonces, es un tema. Y el trabajador tiene que estar bien asesorado y, bueno, él mismo no va a tener ningún problema legal. No lo tiene por qué tener. Si el trabajador sale, porque nosotros tenemos un volante pegado en la pared que lo pegó la RT, que dice, si el empleador no cumple con la denuncia, el trabajador tiene la obligación de denunciar el siniestro. O sea, la RT misma lo está diciendo. Claro. Lo que pasa es que las empresas no lo cumplen. Claro, pero está totalmente protegido. Claro, igual que el traslado. Cuando un trabajador tiene un accidente que le impide movilizarse, o una basura en el ojo, una infección, un problema en la vista, la empresa tiene que proveerle el remis para trasladarlo, o la RT mismo, uno de los dos se tiene que hacer responsable. El trabajador no puede viajar en colectivo con un accidente. Claro. O si es grave, acompañado por un trabajador. Y esa hora también se le cubre al trabajador que lo acompaña. Si el accidentado manifiesta que no puede valerse por sus propios medios, la empresa tiene que permitirle que un compañero que viva cerca o de su confianza lo acompañe. Y ese tiempo también tiene que ser pago y cubierto por la empresa. Y después en los tratamientos, ya sea kinesiología, todo lo que después surja a consecuencia del accidente, la RT tiene que ponerle un remis también. Tiene la obligación de ponerle un remis, llevarlo y traerlo. Eso tampoco lo sabe el trabajador. Claro, claro, no está explicitado. Está explicitado. Así que bueno, en lo que corresponde a accidentes es lo más frecuente que pasa, es lo que comenté. Y vos decías, Cacho, que este tema lo quería charlar ahora por algo que había pasado. ¿Te entendí que algo que había pasado en Felford? ¿O te entendí y mal? Justamente hoy, en Felford venía pasando, pero nosotros cada vez que nos enteramos que lamentablemente un trabajador tiene un accidente, vamos a enfermería, hacemos el seguimiento. Para ver si está cumpliéndose. Sí, primero si va a la RT. Claro. O sea, hacemos lo imposible para que el trabajador vaya a la RT. Igualmente ya los compañeros saben. Claro. Pero un compañero de agencia nuevo no sabe, bueno, estamos ahí en enfermería, esperamos que venga el remis, cuando se fue ya, si tenemos el celular, que lo tenemos de todos, avisamos, si el trabajador quiere, avisamos a la familia, que venga alguien, hacemos un seguimiento, pero sabemos que en todos lados eso no pasa. No, incluso yo he escuchado compañeros que, por ejemplo, si son cosas menores, ¿no? Menores, pero son heridas o algún daño físico, consideran como que es medio que se la tienen que bancar. Claro, yo hablé de, por ejemplo, si lo derivan a la obra social, ir a la RT. Está el caso también, como decís vos, bien lo aclaraste, está el otro caso, el que no lo mandan a ningún lado. Claro. Lo mandan al sector a que se recupere. Claro. También ha pasado. Dicen, anda a tu sector y así se te pasa. Claro, y el propio trabajador entiende como que, digamos, tiene... Sí, sí. Está, es natural. Lo convencen claro, de que lo que tiene no es nada. Así. No es nada y, bueno, es medio como que exagerar, hacer los pasos que corresponden, ¿no? O sea, que también hay que pelear contra sí, eso, sí, ¿no? Porque es si decir, no sé si es machismo, no sé cómo definirlo. Es apretar al trabajador para que desista de reclamar lo que le corresponda. En el caso nuestro, nosotros les ya saben, nos vienen a ver, vamos nosotros a enfermería, y nos quedamos hasta que viene el remis. Claro. No nos movemos de ahí porque vemos que es un accidente. Así pero también, también escuché yo de que en ciertos tipos de producción, cuando en un equipo de trabajo hay accidente, pierden uno de los premios. Entonces eso, por supuesto, conspira para que el trabajador no denuncie el accidente. Claro, bueno, en el caso nuestro, lo que es accidente no se pierde el premio. Se cobra la proporción de los días que no está accidentado y cada día de accidente se toma como variable el premio. O sea que el trabajador lo estaría cobrando. Ajá. Pero sí, tenés razón, en algunos casos se especulan con eso hasta descontarle el premio. Pero yo a lo que hacía mención, lo que comentaste vos recién, que hay casos que directamente no los mandan ni a la obra social. Claro, entonces, si el trabajador no tiene a quien recurrir en la fábrica, no tiene un cuerpo de delegados que sea representativo, trabajando. Claro, el trabajador capaz que se queda. Bueno, si se queda, si se la aguanta, cuando sale el trabajo se va a la RT. Y si no se mantiene firme en su posición, yo quiero que me manden a la RT. Claro. El trabajador tiene derecho a exigir. Yo recuerdo una compañera, me acuerdo de una fábrica, de un taller metalúrgico de Campana, que ella se cortó un dedo considerablemente y siguió trabajando. Y ella lo que explicaba era que el capataz, digamos, les había dicho que si ellos, como tenían normas, y eran normas de calidad, el aumento de siniestros en la empresa, digamos, afectaba esa norma de calidad que la empresa había logrado. Entonces, si ellos declaraban ese accidente, ¿no?, lo cual sumaba accidentes, ellos después no iban a ser beneficiarias de horas extras. O sea, los que lo declararan... Beneficiarias de horas extras. Beneficiarias de horas extras. Por lo tanto, digamos, bueno, se morfaban, pero incluso, ya te digo, cosas graves como esta compañera se había cortado un dedo mucho. Uh-huh. Bueno, esto regía en esa fábrica. La penalización por declarar accidentes. Claro, o si no, los amenazan directamente con darle la baja. Yo he conocido chicas que se han bancado una descompostura o están en sus días que no se aguantan y le dicen, no, te tenés que quedar porque si no te vamos a dar la baja. Claro. Sabemos que hay trabajo negro, trabajo terciarizado y la gente, lamentablemente, si no tiene... Muy presionados. Trabaja muy presionados. Otra cosa que le iba a decir es el tema de Ahora vos estabas comentando. Ah, lo que me enteré hoy, el término que usan los médicos para apretar. Tu accidente está judicializado, le dijeron a una compañera nuestra. ¿Qué es eso? No, por eso estoy tratando de averiguar. Mañana lo voy a averiguar qué quiso decir el doctor. Porque hay que averiguar, ¿no? Que una empresa judicialice un accidente, qué no lo escuche nunca. No. Eso ya estamos. La compañera me dice, sí, me dijo así el doctor. Me dijo que me cure, que le diga al médico mío que me dé el alta, porque mi caso está judicializado. Le digo, bueno, hacemos acordar mañana que lo voy a ir a ver al doctor a ver que me explique cómo judicializa una empresa. ¿Y qué doctor es el que dijo eso? No, el nombre no, pero ¿dónde era el doctor? De fábrica, de Felford. Ah, el médico que está en la fábrica. Exacto, el jefe de enfermería. Bueno, fantástico. Así que una palabrita nueva, figura. Judicializado. No, sí. Muy bien, cada vez mejor estamos. Sí. Bueno, después les quería comentar algo de Felford, pero bueno, lo manejamos con los tiempos. Sí, cómo no, ¿quieren ir a un tema? Vamos. Vamos al tema. Que ahora tenemos varias manos para... A ver qué nos ponen. Y entre paréntesis, un mate no vendría mal. Malo tal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zafón. Con trabajadores. Cacho nos quería comentar alguna novedad también de la alimentación. De la alimentación, ¿no? Sí, mañana tenemos un plenario, son los congresales de la federación, hay un plenario donde posiblemente surja el monto que se va a reclamar, el porcentaje, y el monto del salario mínimo que se va a reclamar para la alimentación. Posiblemente decimos porque nuestro secretario general, Daer, lleva la moción de un 45%. ¿46? Sí, y un básico. Yo tengo la obligación de decirlo porque es lo que nos transmitieron, ¿no? Y un básico de 9.000 pesos. ¿Y cuál es el básico ahora, Cacho? Con el 45 se llegaría a 9.000. El básico no lo tengo presente, no quiero aventurar un número, pero si se aplica un 45, como consecuencia de eso, el básico sería 9.000. Quedaría en 9.000 el básico. Claro, habría que hacer la cuenta ahora, sí. No quiero errar. Pero ahora, ¿cuánto están? Claro. No quiero ir para atrás con el porcentaje. Porque tengo miedo de errarle. Pero sí, se llegaría a esos números si es que se aprueba la moción que va a llevar la Estía Capital, ¿no? Mañana es un plenario de la federación. Nos informarán, como lo comentamos nosotros en el trabajo, y se está comentando en muchas fábricas, salga el porcentaje que salga, y si es un número, más que nada, si es un número así elevado como están hablando, va a salir un plan de lucha elevado, va a tener que salir. Obviamente, porque esto las patronales no lo van a regalar. Claro. Y el gobierno tampoco lo va a permitir que se homologue. O sea, va a ser una lucha. Esperemos que estén todos de acuerdo a esa lucha, ¿no? Nosotros en fábrica ya estamos preparando el clima. No tenemos ningún reclamo mezclado, como lo comenté hoy. Otros años nos ha pasado que estábamos en medio de un reclamo, se nos venían las paritarias y la gente se confundía después si salía un paro porque se estaba parando. Claro. Entonces, este año estamos postergando los reclamos, que de hecho los tenemos. Para concentrar todo. Concentrar toda la artillería, así entre comillas, para la paritaria. O sea que ustedes están como en vísperas de una pelea difícil. Sí, difícil, porque cada vez hay más fábricas que está dominando la Bordeaux, que es la oposición a la Verde. Ahora la verde es la oficialista y la Bordeaux es la que estamos nosotros pugnando desde muchas fábricas. La semana pasada ganó en Lodicer la Bordeaux. ¿En dónde? Lodicer, es una fábrica que provee materia prima para Felfor. Están en la Paternal. Así que vamos a ponernos en contacto con ellos y próximamente capaz que traemos a algún compañero de ahí que comente bien cómo fueron los comicios. Son recientes. La semana pasada. Y ahí nunca había habido esta. Había una lista verde dominando. Y bueno, y hubo un par de que quisieron hacer las elecciones el día del paro. O sea, sí, claro. Sí, esa es la más suave. Esas mañitas, ¿viste? Pero eso es parte de la democracia, qué mal pensada que sos. La democracia, un día de paro se puede hacer. ¿Cómo se va a postergar la elección? Por supuesto, ¿qué estamos hablando? ¿De fraude, no? Mañosismo. Bueno, pero, nos decías hace, a propósito de la paritaria y el monto que están pidiendo, ¿hay plata? ¿Hay plata en las patronales? Sí, hay plata. O sea, yo le hablo por conocimiento de causa de Felfor. ¿Cómo era la primicia que nos ibas a hacer? Bueno, a ver si adivinan cuánto recaudó, digamos, Felfor en Pascuas. A ver, aventuren. 3 millones. 3 millones por acá. A ver, la señora, ¿cuánto dice? Yo no tengo idea. Bueno, yo tampoco tenía idea. Claro, pero El micrófono se asustó, el micrófono de la negra. Cuando escuchó esta cifra, dijo, no puede ser. Un golpe de micrófono. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto dice usted, compañera? No sé, si tres no te alcanza. ¿Cuánto dijo? No sé, no dije nada. Yo no quiero influenciar a nadie. Mucho, poco. Estoy pensando, a ver, en dólares. 10 palos serían un palo. Y 10 millones sería $1,000,000. Sería mucha guita, ¿eh? Bueno, decime, ¿no? No me habla en pesos, que es más fácil. 10 millones, te digo. Bueno, ¿y usted, compañera? Y no sé, qué sé yo. No tengo idea. No sé cuánto pueden estar ganando. ¿Cuánto estaban los huevos? Bueno, y muy caros, muy caros. Y muy caros. O sea que en Pascua recaudó aproximadamente 20 millones de pesos. O sea, la semana de Pascua, 20 millones. No, semana no, 2 meses, digamos. Mediados de febrero, digamos, mediados de abril. Pero con los solamente chocolates Pascua, de Pascua. Solamente Pascua. Con los huevitos. Eso sí que son, huevos dorados, ¿no? Huevos de oro. O la gallina de... Los huevos de oro está ahí, en Felfor. Bueno, a propósito de eso, diste la tecla. Para que te... Diste la tecla con una nota que estoy preparando, que va a salir próximamente y ustedes la van a tener. Ajá. De toda la problemática de Felfor, de todos los sectores. Una nota que la estamos armando con la comisión interna de la problemática de Felfor a consecuencia de estas ganancias. Como yo le dije a los compañeros, nos hubieran dado 500 pesos a cada uno. Claro. Hubiera representado el 1% de lo que facturó solamente en Pascua. Claro, una miseria. O sea que no hubo voluntad de nada. De nada. Se le pidió una bolsa de mercadería, de elementos primarios, de primera necesidad, tampoco la hubo. O sea que evidentemente no hay. Por eso le dije a los compañeros, la paritaria va a ser dura, compañeros. Claro, va a ser dura. No nos dieron bono a fin de año, no nos dieron bono en Pascua y la plata está. Claro. ¿Qué es el bono? Un bono que lo dan muchas empresas a fin de año. Claro. 1,000 pesos por única vez en reconocimiento a las ganancias. Claro, porque en realidad es como una participación en la ganancia. No, es una limosna de la empresa. Una participación sería mensual. En base y la participación además se calcula el porcentaje a las ganancias. Y el bono que es para lo dice comprar. Lo dice la Constitución. Eso obligaría a hacer públicas las ganancias. Exactamente. Porque si es una parte de las ganancias, hay que saber públicamente cuánto gana la empresa. Cuánto mide la torta para ver el pedacito que nos toca. Pero ¿y el bono que es una orden de compra para algún lado? No, se le dice bono, puede ser un plus, bono adicional. Un premio, una cosa así. Sí, sería. En Pascua podrían haber dado tranquilamente mínimo 500, claro, como mínimo, no les afecta en nada, pero no tienen ni esa voluntad de reconocer que gracias a los trabajadores facturaron lo que facturaron. El año pasado ustedes habían pedido 1,000 pesos, ¿no es cierto? Sí, nunca nos han dado. Y no se dio eso. Vale decir que nunca, no es desde que estamos nosotros, ni por las denuncias, lo había comentado la otra vez, ni por las denuncias, ni por toda la lucha que se está haciendo contra el fraude, no es por eso. Nunca dieron nada en Pascua. Y siempre con Pascua han hecho fortunas. Claro. Y a la par de esto tienen productos que trabajan todo el año, como Dos Corazones, claro, cereales, la pastilla refresco, o sea que... He visto también unos los cafés, bombones. No sé que tendrán bombones, franquicias, unos cafés, vi. Sí, tienen un café, no me acuerdo ahora, por la zona. En Pueyrredón, en la calle Pueyrredón. Por ahí, sí. Pero bueno, volviendo al tema de la paritaria, las patronales han hecho cuantiosas sumas de dinero en lo que va del año y el año pasado. Han remarcado promedio un 60% en los productos y en los huevos puntualmente un 200%. Y la paritaria del año pasado nuestra fue 27 en tres veces. En tres cuotas. O sea que ellos ya con el 60 que remarcaron lo que va el año ya pagaron. La paritaria pasada y la que viene. Claro. Por eso le digo a los compañeros, hay que defender un índice alto que no es alto. No. Convengamos que uno dice 45 es una locura. No es una locura. Es realmente, y no sé si llega a compensar lo que se viene. Porque esta paritaria dura un año, no es que es para ahora. Claro. Hay que llegar hasta abril del 2015 con esto. Y en Argentina, hablar de 2015, puede pasar cualquier cosa. Un año en Argentina es un siglo. Entonces hay que estar cubiertos y luchar. La única forma de luchar por el salario es, acá se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con el gremio, independientemente de eso, acá hay que luchar por el salario. Y el plan de lucha que salga hay que hacerlo. Así que 20 millones levantaron los señores de Felford. Entre el local ventas y la fábrica, ¿no? Vale aclarar, local ventas y fábrica. Y fábrica con los productos. La fábrica es lo que se vende a otras empresas. Con los productos. Lo que venden, lo que sale a la calle, lo que se ve en las góndolas, eso. Y el local vende al público. Pero con los productos de Pascua exclusivamente. Sí, estamos hablando de Pascua solamente. El resto de la fábrica siguió trabajando. Siguió trabajando. Y acumulando. Obviamente. Bueno. O sea, para que tengan un panorama de lo que se viene. Y el local ese de Felford, yo lo conozco, porque la fábrica también, porque dos veces fui con la escuela a recorrer la fábrica. Bueno, si bien le convidan adentro a los chicos una pequeña cosa, pero un corazoncito, pero los porque chicos, los ama Felford, cuando quieren, si quieren alguna de las golosinas tan ricas que hacen ahí, te dicen, bueno, tienen que ir al local de ventas y ahí las compran. Su papá lo compra. Claro, es decir, que el que quiere lo compra y el que no lo prueba, salvo lo que le den en la fábrica, que es un poquito nomás. ¿Ustedes conocen el local de Felford? ¿Lo tienen visto? Sí. Es un local de 10 metros por 10 metros, sí, más o menos. Sí, sí. Bueno, yo hice un estudio así a vuelo de pájaro pormenorizado de cuánto recaudó por día en base a la gente que entra y a lo que más o menos están los productos y lo que lleva cada uno, haciendo más o menos un seguimiento. Sí. ¿Cuánto calculan que vende por día el local en Pascua? ¿En Pascua? Un local de 10 por 10. A ver. 50,000 pesos. ¿Usted, compañera? Por día, qué sé yo, no sé. Y digan vamos algo, no me dejen 100, en banda. 100,000, ponele. Muy bien, compañera, muy me bien. Jugué, y la pegaste. ¿100 lucas? 100 lucas por qué día. Loco. Promedio, ¿eh? Yo saqué la cuenta un promedio, sí. Hay días que se ha vendido más. Claro. Así que bueno, solamente con 3 días del local nos daban 500 pesos. El resto de la fábrica como ganancia. Y ni eso nos dieron. Entonces, no hay que dejar pasar una. Y esta tenemos toda la fuerza concentrada en paritaria. Muy bien. Ningún otro reclamo por ahora. Está bien. Claro, que no diversifique, ¿no? Porque después te dan el... Hasta mismo en el ministerio nos han dicho una vez... Porque lamentablemente Pascua coincide con paritaria. Claro. Termina Pascua y empieza paritaria. Entonces nosotros cuando estamos en Pascua es cuando reclamamos, porque es donde la fábrica factura. Es el momento justo. El año pasado fuimos al ministerio después de Pascua y la mediadora nos dijo, muchachos, ahora viene paritaria, ¿qué están pidiendo? Plata. Así, textuales palabras de la mediadora. Ahora van a pedir plata que viene paritaria. Entonces, cuando estamos en paritaria no se puede pedir nada. Claro. Entonces... Le hicimos caso, le dejamos los reclamos para después, le vamos a pedir plata después. Se juntan todos. Claro. Está bien. Bueno, ese es el panorama que se cierne sobre la alimentación. Así que el próximo martes... Es el reclamo de todo el gremio. Y cada vez hay más... Es lo mismo que le explico a los compañeros, es lo mismo que pasó con los maestros, con Baradel. La presión que sufrió de las bases lo obligó a hacer lo que no quería. Bueno, ahora está pasando algo parecido. La presión que tiene de las bases cada vez es mayor. El peso de la, digamos, qué tipo de establecimientos, si son muy precarizados en la alimentación. Y sí, sí, sí. Hay, en general, sí. Sí, sí. Sí, hay, la verdad que precarización en cuanto a estructura y en cuanto a trato. A todo. Porque puede ser fábricas grandes, pero al no tener representación de delegados, es tierra de nadie. Claro. Pero debe haber habido en los últimos 10, 15 años bastante concentración también, ¿no? De pequeñas fábricas que son compradas por otras grandes. Sí, sí, sí, sí. Sí, han desaparecido mucho, como digamos, entre comillas, boliches, que se dice, absorbidos por las fábricas. ¿No? Exacto, sí, sí, sí. Pero el trabajador está cada vez más asesorado y sabe lo que quiere. Si podemos tener un compañero Lodicer que lo manifieste, para no decirlo yo por boca ajena, sería interesante que venga. Te tomamos la palabra, Cacho. Bueno, vamos. Sí, sí, estamos en tratativas para ubicar a un compañero que venga a explicar cómo la gente, ¿cómo fue el proceso? Cómo se dio vuelta la gente y a pesar de todas las dádivas que les ofrecían, dijeron, no, nosotros queremos esto. ¿Es una fábrica mediana, chica? Chica. Chica. Sí, chica. Muy bien. Pero es un ejemplo de lo que lo que está cundiendo en la alimentación y en otros rubros, ¿no? Bueno, muy bien. Así que bueno, por hoy. Por hoy dejamos el chocolate y vamos, pero vamos sí. a tener pero que seguir con paritaria. Seguimos esperando y esperanzados. Yo les prometo que no va a ser como el bono. No va a ser como el bono, va a llegar el chocolate. Está siendo como el bono. El próximo martes aquí. Me lo dijo en el aire, me lo dijo en el aire para comprometerme. Estamos con más de 48 horas de anticipación. Un piquete si no vemos algo. Ah, bueno, un piquete está, aquí en la puerta. Está comprometido el tema. Ya lo estamos judicializando. Estamos ya me están judicializando el tema. Te digo, con más de 48 horas de anticipación, si vamos a cumplir los nuevos requisitos. No, veo que no me sirve asesorarte porque te me estás dando vuelta ahora. No, no hay que asesorar mucho, consecuencia. O hay que cumplir. Hay que hacer el piquete sin la anticipación de las 48 horas. Ahí está, no hay que avisar, hay que golpear. Hay que golpear. Por sorpresa, mejor, pero más duro. La otra vez en el último corte que hicimos, se me acercó el policía y me dice: acá no pueden tirar bombas. Digo, hace 6 años que estamos tirando bombas acá en Gascón y Díaz Vélez. No, porque está a la esquina del italiano donde está la gente de alta complejidad. Complejidad enferma. Ah, están sordos, están justamente. Estamos casi a 200 metros del italiano. Así que, o sea que ya empieza la persecución hacia los cortes, claro, en Felford. Ya hay argumentos. Sí. Los cortes sonoros. Bueno, vamos a... A un tema. A un corte nuestro, digamos. A un corte nuestro, a un pequeño corte nuestro, y después vamos a seguir un poquito con paritaria, con otras paritarias. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre, no tuvo un cobre para el amor. Un bardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, y el cuero del parche bate. Con manos de chocolate, el negro que la perdió. Seguimos. Recién estábamos charlando con Cacho sobre las paritarias acá en alimentación y habíamos prometido, bueno, continuar con paritarias. Ahora nos trasladamos a prensa. Hay un... Que hace rato, ¿no? Que están... Sí. Sí, ya están atrasados ellos también en la paritaria de prensa porque tendría que haber sido marzo, estamos en abril, y no ocurre. ¿Cuál es el problema que hay allí? Bueno, que plenario de delegados de base, hay un plenario de delegados de base que han elegido a sus representantes paritarios democráticamente, en la mayoría, si no por decirlo, en todas las grandes empresas periodísticas. ¿Y qué pasa? El sindicato UTPA no reconoce a esos delegados paritarios, quiere llevar a negociar a los que se le cante. Bueno, esto va de mal en peor la cosa en UTPA, ¿no? Va muy mal, porque, o sea, desconocer todo ese esfuerzo, porque es un esfuerzo gremial y además está pintando un poco cuál es el ánimo de pelea del gremio, que ha tenido en Crónica y en Infobae, ha tenido despidos y en Perfil también se salió a pelear mucho. Es decir, viene de una dinámica de hace un par de años muy... Muy difícil y muy interesante, ¿no? A muy la vez, muy combativa, con mucha fuerza, pero muy compleja, porque con unas patronales verdaderamente siniestras en algunos casos. Clarín no tiene delegados, tengo entendido. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ha sido una conquista de qué? De toda esta nueva camada. Ah, buenísimo. Y hace unos meses atrás hicieron por primera vez, en la última época, una asamblea al interior... Del diario. Sí. Al interior del diario con más de 300 trabajadores. Y eso fue... Sí, histórico, porque fue histórico. Rompía justamente, ¿no?, toda esta política de desindicalización. Uh-huh. Que en su momento, de alguna manera, le costó la vida a la compañera que era en su momento la delegada general, ¿no? Porque así es. Enfermó. Y a propósito de ese hecho, que también se liga con lo que estamos charlando ahora, cuando hacen la elección de los compañeros para paritarios, democráticamente, en estos, además discuten con qué contenido va a ir. Es decir, no voto por Cacho y punto, voto por Cacho, para que se discuta la paritaria por este punto, es decir, quién y con qué contenido, que es lo más importante. Por eso que es democrático y es preparatorio de una pelea importante. Uh-huh. Porque si no... Y por eso esos paritarios son verdaderamente representativos, ¿no? Han hecho todo un trabajo y han discutido los puntos que van a llevar, ¿no? Y porque yo me había olvidado decir, yo creo que lo que pasa en alimentación debe pasar en otros gremios, otros rubros, que también la paritaria implica la reforma del convenio. Claro. En el caso nuestro es un convenio del año 94, viejísimo. Claro, viejísimo y de la peor época además. Exacto. O sea, que estamos metiendo presión también para que se reforme eso. Y supongo que en otros gremios también tienen convenios muy obsoletos. Sí. Y eso trae conflicto, obviamente. Bueno, estos compañeros que están organizados, ¿no?, que son oposición a lo que pasa en el gremio, que además han habido enfrentamientos muy duros, etcétera, etcétera, denuncian a la conducción de la UDBA y advertimos que de llevarse adelante negociaciones paritarias sin la participación activa de los delegados electos a tal fin y que integren una lista que los directivos ya conocen, tanto esos dirigentes como los empresarios conniventes deberán hacerse cargo de las consecuencias. Porque ellos lo han hecho todo legal, dieron a conocer quiénes son los compañeros elegidos, los presentaron también en las empresas, etcétera, etcétera. Sí, ocurren las paritarias, dejando afuera a todos los paritarios elegidos, bueno, se está incurriendo en una situación muy... Sí, muy grave. Muy. Y lo más interesante de esta nota son la cantidad de delegados que la firman. No hay medio... Que no esté representado. No hay medio que no esté representado acá. Creo que es sumamente largo de leerlo, pero es realmente muy extenso. Inclusive abarca hasta radios, de todo. Página 12, Tiempo Argentino, Clarín, Nación, los... ¿cómo le dicen a estos medios online? Que cada una de estas grandes empresas tiene uno, dos o tres. Uh-huh. Y está pasando ahí, es innumerable la cantidad, bueno, que estás pasando. Acá está, Ámbito Financiero, Diario Popular, no, Cronista Comercial. Todos son delegados elegidos. Grupo 23. Hay un trabajo ahí, ¿no? Infobae, Radio Nacional, Radio América... Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio Rivadavia, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Sí, bueno. Nombraste solamente algunos, ¿no es cierto? Sí, o sea, de esa larguísima lista. Sí, porque era, digamos... Nos llevaría medio programa. Así es, pero creo que es interesante este conflicto porque de alguna manera pinta cómo la gente se está organizando. Perdona, acaba de llegar un... El invitado. El invitado y nos está sobornando. Creo que... Nos muestra el regalito. Llegó el invitado, entonces, llegó el invitado y lo trajo un señor. Una. ¿Cómo lo trajo un señor? El invitado del paquete. Una hora después, ¿no? De prometido, pero es que bueno, llegó. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, y digamos, hay que seguirle de cerca a este gremio que nosotros lo venimos siguiendo hace como desde la primera paritaria que habían hecho. Así es. Porque es muy interesante cómo se están organizando y cómo van avanzando. Pero, digamos que el hecho de hoy y mañana, quizás el más importante acá en Capital, es el paro de los docentes de la UBA. Hoy y mañana están de paro por paritarias. por el mismo tema que a vos te... Docentes universitarios. Docentes, sí, de la UBA. Llamado por la CONADU Histórico. De la Universidad de Buenos Aires, digamos. Exacto, pero tienen relación y asociados en el conjunto del país. Por eso que uno de las está interesante eso, porque uno de los pedidos que hacen ellos es para el conjunto de los docentes del país un salario mínimo igual. Es decir, que no se haga con lo mismo que con los maestros, que se tenga que pelear provincia por provincia, claro, universidad, claro, por universidad, etcétera, etcétera. Y ellos además tienen otro problemita. Por eso hacen el paro, es que la paritaria anterior, la del año pasado, se negoció por 16 meses. Hicieron un negocio macabro. Entonces están pidiendo adelantamiento, porque no se bancan hasta julio. Es una locura, 16 meses. Claro. Es una, en este país. Bueno, sí. Sería muy, muy, muy difícil. Y ellos además... como son de la universidad, toman el problema de RAFO. Del ROFO. Del ROFO. Porque es un hospital universitario. Exactamente. Ajá. Y hacen todas las denuncias que nos estaba comentando un poquito antes el compañero, que hay una situación de vaciamiento en el ROFO, y en la que están ligados muchos de los funcionarios que hacen su propia quinta, es decir, qué negocios. Sé yo. Soy reumatólogo, entonces me hago una pequeña, digamos, un pequeño kiosco, o no tan pequeño, afuera del hospital, y te derivo para allá. Sí, eso lo hacían exactamente en el francés. Pero en el ROFO se hacía eso. No son estudios que se pueden postergar ni dejar porque es para parar el cáncer, ¿no? Entonces, mandaban a los pacientes a hacer estudios o hacer tratamientos fuera del hospital, en lugares privados, que da la casualidad que en el plantel de médicos de esos lugares privados, hace unos 3-4 años atrás, estaba formando parte de ese plantel la señora que en ese momento era directora del Hospital ROFO. Así que, bueno, después cambió la dirección y, bueno, el director que hubo quiso poner orden, pero por ese motivo, porque quiso poner orden y que las cosas se hagan como se debe, ha tenido que renunciar, ¿no? Ha salido ahora de director, que ahora vamos a explicar especialmente el tema del ROFO, que es muy grave, porque son... En todos los hospitales es grave, pero acá son todos pacientes oncológicos, pacientes que tienen cáncer, exclusivamente. Es el hospital universitario para el tratamiento del cáncer. Tengo entendido que este director, digamos, saneó precisamente... Claro, la anterior que había era la que yo estoy explicando. Después se ve que ha habido un cambio, este director saneó, pero ahora ya no está nuevamente... han puesto una señora que no tiene la misma política, parece ser. Sí, así además que... hay que recordar que este director, separado su cargo, el doctor Salariato, también hizo muchas denuncias sobre corrupción. Claro, esta corrupción. Y digamos, para ligarlo con el tema de UBA, la universidad, etcétera, sí, etcétera. Está muy ligado también al sistema que está bastante denunciado también dentro de la UBA, sí, y el proceso increciendo de privatización, porque la UBA recibe dineros de empresas particulares para dirigir sus estudios hacia uno u otro, es decir, estudios que sean de beneficio para ciertas disciplinas de ciertas empresas. Sí, una mercantilización, absoluta, digamos, de los saberes, de la salud y de todas las áreas. Entonces, algo huele mal. El RAFO es una... ROFO. El ROFO. ROFO. Dale con el RAFO, yo, ¿no? El ROFO es una muestra de esto. Además, este gremio que salió al paro hoy y mañana, además defiende a un profesor despedido de acá de POAM, de Filosofía. Sí, de la Facultad de Filosofía y Letras, que era el profesor Colombo, que era adjunto en el Instituto de Historia Antigua y Medieval. Y lo especial de eso es que además él ha tenido cargo gremial Entonces ellos además pelean, velan. Claro, pelean porque no solamente desde el punto de vista de que dejan sin trabajo a un trabajador, sino que además están apuntando contra el claro, ellos los derechos gremiales. Que estarían violando el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Por lo tanto, es por lo que se está reclamando. Y por eso también piden que se garantice la estabilidad laboral de todos los docentes en todas las universidades y que el convenio colectivo también se aplique en todas las universidades. Así que, bueno, son las novedades. Y para terminar con hospitales, que se nos va achicando el tiempo, bueno, el día 26, el sábado es 26, que es el aniversario de la represión en el Borda, se recordarán todos ustedes que una represión feroz sobre los internos, trabajadores y demás. Y médicos. Exacto. Cuando se demolió uno de los talleres protegidos. Así es. Entonces, hay muy poquito tiempo, lo que sí sería piola hacer hincapié en que hay un par de actividades el viernes, llamado por la Asociación de Trabajadores. Y por muchos gremios. Muchos gremios de trabajadores de hospital, ¿no? Del hospital y de fuera del hospital también. Y eso es a las 10, el viernes 25 a las 10. Así es. Y en el Borda. En el Borda. A las 10 de la mañana. De la mañana. En el hospital Borda. En el hospital Borda. ¿Y el sábado? Y el sábado, digamos, hay otra movida más cultural, que parte desde las 4 o 3 de la tarde, que en ella participan los autoconvocados también. Hay un sector de trabajadores que se autodenomina autoconvocados del Borda, que no están dentro de los gremios, y ellos han puesto mucho el hombro en toda esta pelea desde el gas, se acordarán, y por la... contra el desmantelamiento de este hospital, que hoy en día tiene 400 pacientes. Nosotros lo conocimos, en el 2003, 2004 había 1000. Es increíble. Brevemente, a un año de esta represión, hay 6 trabajadores que están procesados. Y no están imputados los responsables materiales y políticos de este hecho. Procesados, o sea, por defender el taller protegido que demolieron con la topadora, que era donde los la gente enferma que está allá adentro internada, que está en condiciones, podía hacer trabajo, aparte de ganar un dinerillo, hacía una práctica laboral interesante que les podía servir para el día que pudieran salir. Entonces, sí, recordamos además que hubieron 50, en esa represión hubieron 50 heridos. Y los enfermos también fueron reprimidos ese día porque ellos también defendían el taller. Y la Metropolitana entró con 400 efectivos. Bueno, les vamos a contar porque seguramente trabajadores va a ir al Borda en algún... El viernes y seguro, y el sábado también probablemente, así que... Sí, yo me anoto para el sábado, no para... Yo me anoto para el viernes. Para el viernes a las 10 de la mañana. Así que va a estar cubierto porque las dos... Porque vos dormís a esa hora, ¿no, Pilar? El 10 de la mañana... Estoy roncando, yo, querida, estoy roncando. Y aunque sea para nombrarlo, hay otra pelea cercana de por acá... que son los Farmacity, ¿no? Sí, por toda la ciudad encontramos Farmacity. Sí, sí. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, ellos, por un lado, anuncian una batalla que han ganado, pero siguen peleando por otras cosas, entre ellas que dicen que por trabajar el día domingo le pagan nada más que 25 pesos más que el equivalente de semana. El equivalente de 6 medialunas. Por venir a trabajar en Dominga. Qué barato que compran las medias lunas. 3 medias lunas y con suerte. Eso dicen, bueno, los carteles. La hora común y 25 pesos más. ¿Un domingo? Le pagan extra, lo que cobrarían, sí, en un día de trabajo y 25 pesos más. Ah, bueno. ¿Qué te ¿Cómo parece? Lo van a vender un poco más barato? Se lo ahorran en sueldo. Claro, claro. Pero ¿cuál es la batalla ganada? Claro, ellos acá plantean que les ahora les pagan, consiguieron que les paguen los adicionales de caja. Viste que cuando vos manejás caja siempre hay un plus por si un seguro de caja. Si tenés una diferencia. Un seguro de caja. Bueno, han conseguido este. Eso es una cosa que venían luchando desde el 2012, ¿eh? Recién la logran ahora. Es algo que le corresponde a un cajero en, claro, en todo el país. Si no tiene un seguro de caja. Entonces, bueno, llaman por eso para la unidad de los trabajadores de la firma esta, ¿no? Que son muchísimas las farmacias que tiene. Y plantean, si somos más, podemos más. Para disfrutar el mañana hay que pelear hoy. Bueno, estaría bueno comunicarnos con estos compañeros porque es un sector nuevo que sale a la pelea. Sí, es un sector muy nuevo precarizado. Y ¿no? que no está muy organizado, ¿no? Bueno, ese es el compromiso y... Siendo las 9:45 y teniendo a nuestro invitado trasnochado, pero con regalito. Pero aquí presente, ¿no? Vamos a hacerle una pequeña introducción musical para que se entone. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Seguimos con trabajadores y aquí está nuestro invitado. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. La verdad que muy contento. Nuevamente otra vez acá en la radio. Y gracias por convocarme, que hoy recibí el llamado de producción. Ah, muy bien. Y entonces me comprometí. Llegué un poco tarde, pero bueno. Pero las facturas compensan un poco la tardanza. No, trajiste soborno. Traje soborno limpio, sano, cristalino. Tenía una reunión en el Ministerio de Economía, estamos haciendo, ya trabajando para el 2015. Uh-huh. Y bueno, mi vida es así. Ajá. Secretaría de Derechos Humanos, fundación, algo de política, compañeros, compromiso con ustedes, o sea que bien, Bueno, muy bien. Mi señora me va a echar, obvio, pero bueno. Claro, compromiso también en la casa. Eso es lo de menos. Estoy en la casa, el domingo cociné, prendí fuego, asadito. Trato y eso hacer. Ya está, por el... Y, sí, ya está. Después de lunes a viernes, no, ahora incluí sábado. Un día me dijo mi señora, vos me prometiste que de lunes a viernes, los sábados nada, bueno, pero la ¿incluiste agenda... Incluiste sábado en la agenda. Sí, se amplió, pero es lindo, es lindo. Sí sabemos todo acá, que la militancia, los compromisos. Menos la señora, el resto lo saben todo. Es que tendrías que, claro. Y a veces al revés, la militante es la compañera y el marido... Sí, a mí pasar. Me sirvió el divorcio eso. Y son varios compañeros que se tuvieron que divorciar. Pero bueno, acá estamos. Muy así bien. Que vos dijiste, Mirta, arranquemos y arranquemos. Bueno, no sé, el tema... Estábamos hablando de las paritarias, que algunas vienen bastante difíciles, ¿no? Y otras, bueno, postergadas con este contexto también difícil del tema de la inflación y demás. No sé si vos querés comentar cómo es en tu gremio o cómo lo ves vos. Si ya tienen la paritaria, si saben algo al respecto. Bueno, yo como trabajador del Estado, saben ustedes muy bien que hay dos gremios, ATE y UPCN. Todavía no se cerraron las paritarias o no se abrieron tanto de ATE ni de UPCN. No empezaron ninguna. No empezaron. Hay rumores, se hablan, pero yo no creo en los rumores hasta que no sale la pegatina en todo el Ministerio, Secretaría de Derechos Humanos y todos los demás organismos oficiales en donde hay compañeros tanto de ATE como de UPCN y que, bueno, siempre pasa lo mismo. ATE no está conforme, UPCN sí, a veces pasa al revés, pero bueno. Todavía no se cerró nada. Uh-huh. Hoy estaba hablando con unos compañeros que es un momento, no digamos difícil, pero es un momento atado con piolines. Sabemos, pongamos todo sobre la mesa, sabemos que un ciclo se está cumpliendo. Sabemos que en enero hubo una triste y lamentable devaluación. Sí. Nuestro dinero no empezó a perder más valor que antes. Si bien por algunos lados nos dicen, no, es una sensación, yo creo que no es tanto sensación, porque cada uno de nosotros a la hora de ir al supermercado, sí, a la farmacia, a adquirir cualquier servicio, le pones combustible al auto y hay diferencias, duele. Hay muchas cosas que hemos dejado de hacer. Entonces, que los secretarios generales de cada gremio vayan a pedir aumento y que a lo mejor, vamos a suponer, en noviembre, diciembre tenían idea de pedir un 20, un 21, con lo que pasó en enero, ya no van y piden un 20, 21, ya piden más del 30. Claro. Estábamos viendo antes, digamos, antes de que llegaras, que justamente estaba comentando Cacho, en el gremio del alimentación están pidiendo, parece que van a pedir, ¿no es cierto? Se va a llevar una moción mañana a la federación de un 45%. Es bravo. Ahora, hay algo que yo creo que habría que dejar en claro, no sé si ustedes lo dijeron antes, yo lo digo, me hago cargo yo. Sí. No es toda la culpa del gobierno. No es toda la culpa. Un poco tiene la culpa el gobierno por no ejercer controles. Uh-huh. Un poco la tiene. Y después el resto, la otra parte la tiene la culpa los empresarios. Uh-huh. En donde acá siempre el empresario pensó para su bolsillo y no para los trabajadores. Siempre pensó en enriquecerse ellos, su grupo sí, comercial, sus gerentes, todos sus jefes, todo el grupo jerárquico, y no los trabajadores. Entonces, lamentablemente, siempre los trabajadores tienen que estar luchando por una mejora salarial, tienen que estar luchando por un más allá del trabajo digno, sino de que realmente el dinero les rinda. Sí, da la sensación como que nunca se alcanza, ¿no? Es decir, se consigue un aumento, pero empresarios no siempre encuentran la forma. Exactamente. Somos la variable de ajuste. Claro. Y, se y, vuelve... El empresario lo que hace, ponele cuando se siente a hablar con el gobierno o se siente a hablar con los gremios, todo, bueno, sí, está bien, les doy aumento, no hay ningún problema. ¿Y qué hace él con su materia prima, con su producto? Va y lo aumenta de la noche a la mañana y listo. Y por más que el gobierno le diga, no, usted tiene que tener este producto a tal precio, ah, sí, bueno, está bien, mentira, y hacen lo que quieren. Entonces esa es la eterna lucha que tenemos siempre, que antes, antiguamente, hace más de 10 años atrás, no teníamos paritario y hoy en día las tenemos, gracias a Dios. Pero también recordemos que en los gobiernos de Perón, en la primera y segunda presidencia de Perón, tenía los mismos problemas. Tenía exactamente los mismos problemas que tenemos hoy. Porque que nunca pudo controlar a los dueños de los comercios, a los empresarios. Sí, y aparece ya tempranamente en el 52 el problema de atar todos los aumentos al aumento de productividad, ¿no? Exactamente. Que fueron las primeras grandes peleas, ¿no? Dentro incluso de los gobiernos peronistas. Claro. Ellos acumulan. ¿Para cómo damos vuelta? Difícil, y es, ¿no? Que hasta que, como decimos, hasta que no demos vuelta a la tortilla. Tampoco decir, hay que entrar en una discusión de pelea, de quemar, de ir a prender fuego a la empresa, todo, porque si no, después, ¿dónde trabajas? Claro. Tampoco es eso. Hay que sentarse y negociar, pero bien, yo pienso que las negociaciones. Siempre, yo a veces lo transfiero a cuando yo en mi época que tenía taller mecánico y de chapa y pintura y compraba y vendía coches, yo lo que quería hacer el negocio que los dos nos vayamos conforme. El que me compró el auto y yo que se lo vendí. Entonces ahí claro. Me quedaba, yo de mi parte, ¿no? Me quedaba satisfecho. Pero bien. Lamentablemente no, sí, es no, la mentalidad. No todos piensan no así. Es la mentalidad, y además el empresariado me parece que en pleno neoliberalismo, digamos, hay una... O sea, siempre el empresario pensó, es la esencia del capitalismo, exactamente. ¿No? Exactamente. La ley del capitalismo es la máxima ganancia. Claro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el empresario necesita al trabajador. Sí, es verdad. Si vos agarrás un empresario con toda la fortuna que tiene, con toda su plata, con todos los locales que tenga, y si no tiene ningún trabajador, a ver qué hace. ¿Qué claro. Es lo que hace? ¿Cómo saca, cómo hace su materia prima? ¿Cómo fabrica? ¿Cómo produce el servicio? ¿Cómo lo vende? Pero eso cómo... no lo reconoce. No lo reconoce. Bueno, entonces pienso que los trabajadores hoy en día, desde hace 10 años que cada vez tenemos más fuerza, tenemos que ser fuertes de verdad. Y que realmente el empresario tenga miedo cuando tenga que ir a tratar con un trabajador. Sin que al trabajador se le vaya la mano y sin que al empresario lo mismo. Que sea algo equitativo. Ahora, esa fuerza que te está pintando Felipe, es decir, que los trabajadores tengan fuerza para, eso se relativiza cuando hay un 35% de laburantes negros. Si hubiera mucho menos laburantes negros, pongámosle un 5, lo que fuera, claro. Esa fuerza sería mucho más manifiesta y por ahí sería más fácil hacer retroceder las apetencias y los apetitos empresariales, ¿no? Sin hablar de trabajo en negro, simplemente de trabajadores eventuales. Claro. Nosotros tenemos casi un 150 trabajadores por agencia, que no saben si el otro día entran. Claro. Entonces, el trabajo en negro también lo tenés que eliminar. Sumando la desocupación, que también hay. Deja un, digamos, a disponibilidad una masa de personas que, digamos, en condiciones muy desfavorables aceptan muchas veces, digamos, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, lo que yo viví, yo me acuerdo que tenía el taller y que trataba de tener al personal en blanco. Sí. La verdad, sinceramente, sí. Me costaba mucho. Sí. Me costaba mucho al pequeño, porque al cada productor. Trabajador yo le tenía claro. Que tenía descargas del 53% del sueldo. 17 lo ponía el trabajador y el 33 lo ponía yo. Claro. Y realmente a mí me costaba. Sobre 5 o 6 trabajadores que tenía, era fortuna que tenía que pagar del 1 al 5 yendo a Banco Nación y depositar toda esa plata. Claro. Y que en definitiva no la veía, ni yo ni el trabajador. Hasta que yo realmente un día no podía más, entonces me quedaba o cerrar el taller o trabajar en negro. Y entonces yo me puse de acuerdo con los chicos, tenía mecánico, chapista, pintor, y les expliqué, les planteé la situación, yo no tuve ningún problema. Está bien, evadí el fisco, sí, lo reconozco, pero claro. Los chicos empezaron a ver más plata. Por eso lleva al problema también histórico, ¿no? Del tema del crédito en la Argentina, ¿no? El crédito para quién está, los subsidios para quién están, ¿no? La famosa reforma financiera también está ligada a eso, me parece. O sea, el pequeño productor, me parece, o las pymes, no están tan sostenidas como en muchos casos los Roca, qué sé yo, Techín y ese tipo de empresas, ¿no? Claro. Este es el otro debate, la otra. Las pequeñas y medianas empresas van y tienen un proyecto de un negocio, tienen una inventiva de algo y van a pedir un crédito todo y tienen que presentar avales que son inaccesibles en inaccesibles y que tienen que presentar mucho más del crédito que están pidiendo. Claro. Y lo mismo nos pasa a nosotros personalmente. Hoy en día vas, pedís un crédito y dicen, sí, te dan 20 lucas, 30 claro. lucas, te lo dan, sí, enseguida, en 2 minutos, va todo la whole banking, todo eso hermoso, por sí. teléfono te manejas todo. Después vas a pedir otro crédito porque no te alcanzó la guita esa para, no sé, comprar, cambiar el auto, arreglar el auto. Entonces dice, no, lo que pasa es que usted es más del 30% bla, bla, bla, y no te dan nada. Entonces claro. vos quedaste endeudado en medio del río y no llegaste a la otra orilla y de la otra orilla que partiste, te quedaste ahí. Claro. Entonces, claro. viste, nunca está terminada la solución esta para en sí, para el que menos tiene y los trabajadores. Ni hablar aquellos trabajador que realmente, como decíamos antes, trabajan en negro y no tienen cobertura, no tienen obra social, no tienen un recibo, no tienen absolutamente nada. Eso es peor. No tienen aportes jubilatorios. Ni paritaria. Claro, por eso. Y me parece que los trabajadores todavía, en su conjunto, ¿no? O grandes sectores, están lejos de percibir. Están tan. Presionados por demandar mayores salarios, que digamos todas estas cuestiones que hacen a un proyecto político en definitiva, ¿no? Están ausentes todavía del programa de los trabajadores. Digo los trabajadores de base, ¿no? Los partidos o algunos dirigentes que pueden tener esto. Digo, está lejos todavía eso, ¿no? Lamentablemente. Y está tan ligado al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, estas cuestiones, el crédito fácil, una reforma respecto de los impuestos, a quién se les pone más, ¿no? A quién se les pone menos. Todavía esos temas no están en la agenda de los trabajadores, lamentablemente, ¿no? ¿Y qué me contás de los secretarios generales de cada gremio? Bueno, ¿vos qué contás? A ver. Y que no son defensores de los derechos de los trabajadores, ellos mismos son empresarios. Claro, claro, claro. Así de simple. Sí, sí, sí, sí. Están asociados. Entonces, cuando ellos son empresarios, no pueden defender al trabajador. Exactamente. O sos empresario o sos trabajador. Claro. Y si vos sos secretario general de un gremio, bueno, tenés que estar del lado de los trabajadores, porque vos estás en ese puesto gracias a que te votaron los trabajadores. No que te votó el empresario de turno. A vos te votaron los trabajadores. Claro, pero y después con los salís trabajadores pidiendo no hacés votos. Negocio. Hacés negocios y te asocias, ¿no? A los empresarios. Y bueno, lamentablemente. Pero da un paso al costado y claro. O sea, también tiene que haber un sinceramiento en la política. Claro, pero un sinceramiento en donde realmente, quiero ser empresario, sí, me gusta la plata, yo prefiero que venga un secretario general, un político, que diga, sí, me gusta la plata, me gusta vivir, bueno, listo, dedícate a otra cosa, sé empresario y todo, pero no vivas levantando la bandera de los trabajadores, de como dijimos la vez pasada, de detenido, desaparecido, todo, y después vos te llenás de plata y los demás te miran como vos te llenás de plata. Estamos cansados de eso. Claro, pero no lo van a dejar, de aquellos, no van a dejar ese lugar bueno, solos. Bueno, pero ¿qué me decís de aquellos intendentes que, por ejemplo, hacen más de 10, 15, sí. 20 años que están en el cargo como intendente? Sí, y después me hablan de renovación. ¿Renovación de qué? De claro. su bolsillo, renovación de su casa quinta, renovación de su yate. Hay secretarios generales que tienen más de 15 años. Bueno. Muchísimos sí, años. El años. Nuestro, desde que yo empecé a trabajar, que está. Desde antes del 80 está. Y Lescano, que ahora es Lescano, era una cosa increíble, se murió. Pero era, o sea, se murió ahí, atornillado. Creo que estuvo más de 25 años en Luz y Fuerza, ¿no? Y muchos. Y bueno, es que como decía vos, a las patronales no le conviene que dejen esos lugares. Claro, porque ya los tienen, ya son conocidos, son socios. Porque, exactamente, son socios. Porque son socios, porque claro. Ya van, se sientan a la mesa mientras toman café, abren claro, el champán y todo, y dicen, bueno, ponemos así, hacemos así, y cerramos y listo, y ya está. Y después salen y tienen la cara bastante dura para decirle a los trabajadores, al compañero, hemos cerrado, en un ta, ta, ta, ta, ta, y él cuánta se llevó. Dale. Claro, incluso ni siquiera les interesa el aumento de la cuota sindical, porque lo que sacan, digamos, directamente en esa sociedad con los empresarios es más que aumentar la afiliación de sus trabajadores. O sea, y hay otra cosa, hay muchos gremios que frenan las afiliaciones porque saben que viene el recambio. Claro, claro, claro. El gremio de la alimentación tiene, no sé si tiene, no quiero equivocarme, pero 4.000 o 6.000 afiliados. Y sí, somos infinidad de trabajadores. Muchos más. ¿Pero por qué no se afilian? Porque no están de acuerdo con la cabeza. Pero es justamente lo contrario, hay que afiliarse. Hay que afiliarse y poder votar, porque claro, lamentablemente votan los afiliados claro, para ese claro, recambio. Entonces es claro, una cadena. Uno no está de acuerdo, no se afilia, pero no vota. Claro, entonces ese recambio no viene nunca. No viene nunca. Eso claro, lo favorece claro, a ellos. Exacto. Tiene un grupo más reducido, más manejable. Claro. Y aparte, muchas veces cuando se quiere presentar una lista distinta de la oficial que dirige el gremio, son perseguidos esos trabajadores. Nosotros, en nuestras primeras entrevistas que hicimos a los compañeros de comercio, eso lo vimos muy patente. Y hay empresas como Coto, donde vos querés empezar a decir, me afilio, y ya por eso ya te vienen a apretar de la patronal. Ni hablemos cuando decís, quiero presentarme en una lista. De ahí ya te quiere mandar afuera antes que te presentes en la lista. Entonces, y los gremios están arreglados con la patronal, porque no les conviene tampoco una lista nueva. Están todos contentos, la patronal y los dirigentes gremiales. Y los trabajadores son los que se perjudican. Yo creo que habría que realmente tener un discurso sano, limpio, cristalino frente a los trabajadores. Y que realmente los trabajadores, de una vez por todas, formen un gremio, no sé, por ahí es una locura, generalizado, en donde no estén tan divididos, sino que estén unidos. Porque cuando vos más divisiones tenés, mejor podés manejar claro, las cosas. En cambio, no sé, un suponete, el gremio general de trabajadores, en donde caen todos los afiliados de distintos gremios. Una cosa así. Pero eso sería como una central. Como lo... Una central claro, de trabajadores. Que ya tenemos 5. Claro. Bueno, pero que tengamos una sana, limpia, claro, auténtica, con un dirigente que realmente diga, está bien, las cosas son así, hemos arreglado esto, y que bueno, cada 2 años sea renovable. Después si lo votan bien, si no, pero viste, buscarle la vuelta de que tampoco se quede eternamente en el cargo. Que por ahí tenga 2 cargos seguidos, pero después como la presidencia. Más de 2 cargos hoy en día, 4 y 4, 8 años, más de 8 años no podés estar. Que está bien, que está sano. Uh-huh. Entonces tendremos que buscar una cosa así. Eso que vos estás comentando me hizo recordar que es parte de los estatutos que hay en Sanón. Sanón, la empresa recuperada en el... De Neuquén. En Neuquén, que hubo una discusión, era la época de las asambleas, me acuerdo. Sí. Y ellos... por ese afán de que sea un sindicato distinto, nuevo, mejor, más sano y democrático, por estatutos el secretario, creo que se llama secretario general o algo por el estilo, tiene que no puede volver a presentarse, entonces van rotando. Es un ejercicio interesante, claro, pero desgraciadamente es muy no imitado, muy localizado. Y aparte, los sindicatos tendrían que tener una cláusula que si el dirigente sindical que corresponde ahí se llame secretario general o como se llame, la dirigencia sindical de ese sindicato no actúa realmente defendiendo a los trabajadores, que sean revocables de sus cargos, cosa que no sucede, pero la revocabilidad de los mandatos es imprescindible para que los dirigentes se acuerden de que tienen que siempre estar del lado de los trabajadores. Como mínimo consultarle, hermano, como mínimo consultarle, vamos a paritaria, bueno, asamblea, cuánto vamos a pedir, cómo vamos a garantizar esa pelea, etcétera, porque si no... Hace rato que nosotros queremos armar acá alguna mesa, digamos, con distintos compañeros para... Justamente para discutir esto, ¿no? ¿Cómo sería un sindicalismo que defienda a la clase, sí, que digamos, o sea que pueda romper, ¿no? Uh-huh. Este statu quo bastante. Es simple. ¿Eh? Es simple. A ver, ¿cómo se ser dice? Honesto. ¿Te parece que eso es simple? Pero no tenés cabida ahora, si sos honesto no haces carrera. No, bueno, cambiemos la política. Si pensamos así, pero evidentemente me parece que tiene que haber ciertas regulaciones, ciertas disposiciones que hagan que más allá que quieran o no ser honestos, deban serlo, digamos, por lo menos en las funciones. Claro, tenés que ser honesto y tenés que ser sincero con la política que llevas adelante. Tenés que poner las cartas sobre la mesa, no jugar con cartas escondidas. No, claro. Tener el ancho de basto y el ancho de espada vos bien, solo. Pero y digo, lo demás eso no puede quedar librado a la voluntad de, claro, los hombres, porque evidentemente. La no, virtud humana no es lo que abunda. No abunda. Bueno, pero hay buena gente todavía. Está bien. Aún hay ¿cómo buena hacemos, gente y buenos ¿cómo dirigentes? Hacemos para que esa gente sea promovida? ¿Cómo hacemos para que esos mecanismos sean los normales y no los que existen ahora? ¿Cómo hacemos para sacarnos si estos no, tipos de encima? Si no sos corrupto, no llegás hoy por hoy. Claro, por eso. ¿Qué? ¿Cómo bueno, te haces ese lugar? Vos estás en la otra vereda. Dirigiendo, sos la comisión interna de la fábrica, y que yo sepa, considero que, por lo que veo, no sos corrupto. No, por supuesto, y somos muy combatidos. ¿Cómo llegaste? Muy combatidos. ¿Cómo los compañeros los eligieron? Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar. Exactamente, todos los días se lo comento a los chicos. Lo mismo que estamos haciendo acá en la fábrica y en otra fábrica, trasladarlo cada vez a niveles superiores, pero cuesta un montón. Hoy justamente estábamos hablando de eso. Un gobierno tenés obrero. Tenés que ir juntando lo que vos estás diciendo, claro. Tenés que ir juntando y convocando a esos compañeros que sintonizan lo mismo que vos les estás transmitiendo. Es lo mismo como el seleccionador de fútbol de Argentina, ¿a quién lleva? A los mejores jugadores, no a los pataduras ni a los maletas. Lleva a los mejores jugadores, pero a la vez también tiene que haber un grupo humano. Entonces vos lo que estás haciendo está bárbaro y le venís bajando líneas todos los días. Tenés que seguir. Claro, y si no, yo me acoplo a vos también porque a mí me interesa y me gusta y convocar, o sea, compañeros y la misma gente que tenga nuestras mismas ideas, nuestra misma sintonía. Pero yo más que me refiero, no si es peronista, radical, sí, del PRO, de lo que sea. No, que sea un ser humano con las convicciones, el compromiso y que realmente luche por el trabajador y que realmente esté sintonizando exactamente lo mismo que podemos llegar a sintonizar en esta mesa. Uh-huh. Pues vos me lo dijiste bien, Mirta, mirá que a la radio venís, uno es de tal partido, otro de otro, está bien, voy igual. Y sin embargo, hoy en día estamos hablando, sabiendo que cada uno somos de diferente partido, sin embargo estamos poniéndonos de acuerdo en cómo realmente tendría que ser un sindicato para el trabajador. Y porque los intereses de la clase trabajadora tienen que estar por delante de todo. Claro, el problema ahora, ¿cómo hacemos con la fragmentación, con las divisiones que se producen dentro de los trabajadores también, ¿no? Y las hacen los empresarios también. Uh-huh. Los empresarios dividen en sectores, sí, categorías, uh-huh, evitan que un sector se contacte con otro, muchos turnos de comedor para que no se junten, que no desayunen en el comedor como lo hace Felfort, que desayunen en los sectores, así dividen más. Claro. Ese es un aspecto, pero también dentro de los trabajadores hay desuniones. Convengamos que, lamentablemente, también a veces no se logra ir juntos por un objetivo común, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas peleas contra un enemigo adentro de nosotros mismos, me parece, ¿no? Digo, no, ¿cómo no, no hacemos? Estás equivocada, pero ¿sabes por qué las hay? Porque nadie le cree a nadie. Uh-huh. Entre trabajadores, ningún trabajador le cree al otro. Hasta que encuentran a alguien que realmente plantea las situaciones y dice la verdad. O sea que te lo digo yo con fundamento y con contenido. Me pasa a mí en la secretaría. Eso? ¿Cómo es tu Yo como delegado. Tu práctica? Yo les digo la verdad. Uh-huh. Y les hablo. Uh-huh. O sea, a veces nos... yo voy pasando de piso en piso, de escritorio en escritorio, me pongo a hablar con una compañera o compañero y por ahí se me arriban 3-4 compañeros y yo como les doy un discurso, a ver, no es la palabra discurso, sí, sino que entro en un diálogo como el de acá, llano, sí, limpio, sí, cristalino, y sos creíble, digamos. Soy creíble, hay ahí que está. Tener una conducta, hay soy que creíble. Tener una práctica que avala. Y entonces más de un compañero o compañera me dice: Feli, cuando vos realmente te postule para secretario general de UPCN, yo te voto. Uh-huh. Pero yo les digo la verdad. ¿Cuántos trabajadores hay ahí? ¿Cuántos? 1.200. Ah, 1.200. En la secretaría. ¿Y delegados? Y somos, ahora en este momento, 6. Ajá. ¿En la Secretaría de dónde? Derechos Humanos pocos, de la Nación. Son pocos, sí, delegados. Pocos, pocos por la cantidad, sí. ¿No? Es que el gremio no nos permite más. Claro. Y porque el gremio tiene un límite de 75. Es que, claro, sos un peligro vos hablando con un la gente. Un delegado cada cuándo, claro, habla con la gente. Asesora gente, eres un peligro. ¿Un delegado cada cuántos trabajadores? Soy un peligro para... Sos un extremista, sí, en potencia. Siempre me dijeron, no, nunca hagas asamblea. Le digo, ¿y cómo hablo con los compañeros? Y juntate, así. Me bajan línea. Ah, te dicen, obvio, nunca hagas, claro, asamblea. No, claro. Qué bárbaro, no, fantástico. Le digo, pero ATE hace asamblea. Bueno, pero vos no sos ATE, sos UPCN. Pero bueno, yo les voy siempre con la verdad y yo no tengo problema. Ahora, eso sí, por ejemplo, yo te digo lo mío. Yo como delegado, viste que el delegado tiene permiso gremial. Sí, sí. Yo no me lo tomo nunca. Por eso te respetan los compañeros. Yo estoy entrando a las 7:30 de la mañana y ayer, por ejemplo, entre 7:30 me fui a las 8 de la noche. Uh-huh. Y haciendo mi trabajo, no es que fui, puse el dedo, di, claro, la vuelta por el molinete y me fui. No, puse el dedo, entré, hago mi trabajo, saco los expedientes. Por ahí le digo a mi coordinador, che, tengo una pequeña reunión acá en el gremio. Sí, anda, voy media hora, vengo, sigo trabajando, hablo con los compañeros, les reparto información sobre, por ejemplo, estamos con el tema del ANSES, para que cobren los compañeros trabajadores, afiliados o no afiliados, 510 pesos por la asignación escolar, y yo les doy la información, les bajé toda la información fotocopiada, todo, y le digo, toma, tenés que llenar esto, le doy las instrucciones, claro, y se van contentos. Claro. Y dos o tres compañeras, que las mujeres a veces, no tengo nada en contra de las mujeres, claro. Menos mal. No tengo nada, al contrario, todo lo contrario. Buah. Dice, ay, para nosotras no, que no somos afiliadas. No, chicas, están equivocadas. Yo hablé bien clarito de entrada, es para afiliado y no afiliado, es para el trabajador. ¿Vos tenés hijos? Sí. ¿Ganás menos de 15 lucas? Sí. Bueno, listo, tomá. Eso es una ley de la Nación, eso, sí. no es una ley del sindicato. No, discúlpame. Tenés razón, no es del sindicato, pero yo como delegado, sí, esa información, claro, la bajé y se la estoy propagando a, claro, todos los compañeros que sea, de trabajadores. Beneficioso. Claro, pero el problema es que las compañeras estas se pensaban que era para el sindicato. No. Claro, creían que era para los afiliados. Vos, yo le dije, no, claro, es para la desinformación los que tienen. Y sí, que ellas tranquilamente se podrían meter a internet en el ANSES y se dan cuenta. Pero a veces también, la más fácil es que venga el delegado, che, toma y listo. Pero es importante que para ese cambio de lo que tiene que ser un sindicato, que compañeros, como vos estás explicando, que son delegados, que no usen los tiempos que pueden utilizar todos los tiempos, como muchas veces pasa, y para que no los usan para el sindicato, los usan para su bienestar personal. Y eso los compañeros lo ven. Los compañeros ven cuando un compañero realmente usa el tiempo de delegado cuando hay una reunión sindical o algo, pero el resto del tiempo trabaja igual que el resto del mundo y no tiene ninguna cosa especial para él. Entonces ahí es cuando se gana el respeto de los compañeros. Claro que sí. Y la nosotros confianza. Hace ya más de 2 años que tenemos realmente, ¿cómo te puedo decir? La bajada de línea desde el secretario de Justicia, que es que está en el ministerio, que es un chico joven, 24, 25 años, que dice, muchacho, pueden hablar, pueden hacer su trabajo de delegado, pero vayan a laburar. Es que es lo que hay que hacer. Y es lo que hay que hacer, pero eso, claro, no hace falta que te lo digan. Vos ya te, claro, tienes que salir de adentro de laburar. ¿A quién le pagan por no ir a laburar? Claro. ¿Me entendés? A todos nos gustaría, pero no es así. Vos tenés que ir y trabajar, cumplir tus 8 horas y listo. Sí, y si te quiere quedar más horas, esa es la buena tradición, digamos, pero no es muy generalizada, lamentablemente, ¿no? Por lo menos los dirigentes sindicales, es lo que hablábamos antes, pero... Nosotros allá en la secretaría, de los 6 delegados que somos, 4 quedamos en la secretaría, otros 2 se fueron allá a lo que era la ex ESMA, sí, hoy en día Archivo Nacional de la Memoria. Y sí, nosotros siempre nos reunimos una vez por semana y nos hablamos nosotros los problemas que hubo, nos damos fuerza y cada uno tiene más o menos su parte. Hay un compañero que trabaja la parte gremial, hace los pases, todo. Hay otra compañera que está en la parte de salud, yo estoy en la parte de acción social. También me vienen y me cuentan cosas, entonces tratamos de repartirnos el trabajo. Eso ustedes lo determinan. Nosotros y nos manejamos. ¿La gente está, digamos, tiene conciencia de los derechos ahí, lo que vos percibís de los trabajadores, de los derechos que tienen, conocen la ley laboral o no? Hay bastante. No, hay mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento. A pesar de estar en la Secretaría de Derechos Humanos y a pesar de estar en un organismo oficial del Estado. Hay compañeros, van, cumplen su horario, llega fin de mes, cobran su sueldo, punto, conforme o no conforme, y se van y listo. Pero bueno, cada uno sabe el compromiso que tiene. Uh-huh. Bueno, hay mucho trabajo, ¿no? Bueno, salieron mucho trabajo. Salieron varias líneas de, ¿no? Por un lado, de debate, me parece, para otros programas, y por otro lado, muchas tareas, me parece, que están por delante, ¿no? Y si estuvieran todos los trabajadores asesorados, yo me quedo sin mi columna. Claro, vos te quedás, ¿no? Ahora hay que decirle a los 1.200 de ahí del ministerio, tienen que escuchar Radio Semilla. Obviamente. Y vamos a llevar unos volantes de acá, unos... Y tienen que entrar en la página de Radio Semilla, donde está puesto las cosas que Cacho dice en su columna, para que se puedan ir enterando. Claro, un diccionario. Es lo mismo que decimos en la fábrica, pero como sabemos que pasa en otros lados también, en muchos lados, bueno, de esa es la idea, de que cuanto más asesorado esté, menos apabullado por la patronal va a estar. Que sepa lo que le corresponde, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Los derechos que tiene que saber el trabajador es exactamente lo mismo cuando uno, cualquiera de nosotros, claro, va y hace un deporte. Si vos entras en una cancha de fútbol y sabés que tenés que jugar a la pelota, sabés de entrada, si sos jugador de campo, que no podés agarrar la pelota con la mano. Si la agarrás con la mano es tiro libre, penal o lo que sea. Y saber las reglas, que hay límites, que de acá, de esta línea, no te podés pasar, que si metés la pelota dentro del otro arco es gol a favor tuyo, y si la metés en el tuyo es gol en contra. Entonces, esa misma reglamentación que uno sabe cuando practica un deporte, pasa exactamente lo mismo con el trabajador, que tiene que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Porque así muchos es. Compañeros por ahí dicen, pero yo tengo derecho a esto, ¿qué? Y yo enseguida lo paro y le digo, sí, pero también tenés obligaciones. Uh-huh. Macho, vos tenés que entrar a las 8 de la mañana y te vas a las 16 horas y nadie te dice nada. Y si querés entrar a las 10, te vas a las 18 horas y listo. Y me miran, ¿viste? Digo, simple. Claro. Derechos y obligaciones. Claro. ¿O no es así? Sí, obviamente. Y las obligaciones, ¿hasta dónde llegan? Que no se las amplíen las patronales. Claro, eso es otra cosa, no claro. Se las amplíe. Ahora, si vos querés tener el compromiso de trabajar horas de más, te paguen o no extra, eso es otra cosa aparte, bueno, eso ya es tu compromiso. Claro. Yo te digo, sinceramente, no lo tendría que decir, pero con todo orgullo lo digo, jueves y viernes fui a trabajar a la secretaría. Nadie me obligó, nadie me dijo, nadie no me dijo, mi coordinador, che, vení, no hay plata de más, no hay hora de más. No, yo me sentí conforme claro. Con lo que estaba haciendo, por los expedientes de aquellos compañeros que están luchando del año 98, 92 y 93 para que salga. Claro, tu trabajo es un trabajo muy particular, ¿no? Que, asociado, muy sensible. Muy sensible, asociado a derechos humanos, con víctimas de... Sí. No son los huevitos de Felford. Claro, no son... Claro. No es hacer, digamos, para que otro gane más plata, sino es, digamos, sacar expedientes para que alguna gente que lo necesita, digamos... No, por supuesto, claro que sí. Tenga esos derechos. Así que, bueno, no te vamos a condenar porque trabajaste... No. Yo lo cuento como una fábula, una anécdota. Pero es importante, claro, aclararlo, porque es un trabajo especial. Que no es común. Bueno, pero nos vamos a tener que ir, está terminando el programa, pero bueno, esperamos continuar con estos temas y otros compañeros también que puedan ser invitados. Y sería muy interesante también incorporar en esta a ese sector, a ese 35%, ¿no? Que nosotros en el año 2011 habíamos incorporado bastante al programa, sí, que son los tercerizados, el negro, etcétera, call center. Claro, porque son realidades porque diferentes. Son una estrategia, como ustedes charlaban recién, tiene que contemplar una estrategia de, digamos, de poder, para que el movimiento obrero se pare, digamos, con más fuerza, tiene que contemplar los las cuál distintas es la realidades, que son muy diferentes, ¿no? Con salarios, con unas brechas enormes entre sí, digamos, con condiciones de trabajo muy diferentes, lo cual contribuye a esta desorganización y a esta desunión también de los trabajadores, ¿no? Condiciones de trabajadores muy precarias, no tienen ni siquiera una obra social, no tienen una cobertura de cualquier accidente mínimo de trabajo, una RT, no tienen absolutamente nada. Y sin embargo son trabajadores. Y dentro de las empresas del Estado pasa eso, que vos entrás y muchos ahí que están y el trabajo en negro. Contratados que encima tienen que pagar impuestos por trabajar porque tienen son considerados autónomos. Uh-huh. Y entonces exacto, y tampoco tienen obra social ni cobran salario por hijo ni nada, y hacen el mismo trabajo que lo están efectivos y encima cobran más o menos la mitad de los que están efectivos. Entonces realmente eso es importantísimo también, por ejemplo, que un gremio como UPCN, que mira para otro lado entre otros gremios también, no el único de los que hay en el Estado, ese tipo de cosas, por lo menos acordara en que un trabajador que entra a trabajar en una empresa del Estado, a lo sumo estuviera contratado 3 meses, a prueba, una cosa así, como debiera ser, y después tiene que ser efectivizado, porque no puede ser que haciendo el mismo trabajo cobren menos y que no tengan ni las remuneraciones que corresponden, ni la obra social, ni nada. Y eso pasa. Yo lo que te puedo decir, que estoy ahí adentro, monotributistas dejaron de existir, por lo menos en la Secretaría de Derechos Humanos, y más en el Ministerio. Sí, pero no en todas las dependencias del Estado. Yo te hablo de Secretaría de Derechos Humanos, claro, y Ministerio de Justicia, que es lo que conozco, y Archivo Nacional de la Memoria. UPCN, 2 años atrás, tiene una cierta capacidad de pasar compañeros contratados a planta permanente, que se está trabajando. Es lento, es pausado, pero se está haciendo y se está logrando. Conozco compañeros que han pasado a planta permanente siendo contratados. Y se está haciendo, de a poco. Pero hoy en día, por lo menos, Secretaría, Archivo Nacional de la Memoria y Ministerio de Justicia, monotributista no hay. Es un paso. Es un paso, claro que sí. Pero yo te lo digo con fundamento y contenido. Está bien. En la última conciliación que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, sí, nos dijeron, ustedes quieren pasar a planta gente por agencia, nosotros tenemos trabajadores en negro acá, dice. Claro. Nos dijo la mediadora. Claro. Como sí, diciendo, muchachos, ¿cuánto tienen por agencia? 200. Claro, es una bicoca. Claro, nosotros tenemos trabajadores en negro y no decimos nada. Bueno, y me haces acordar que tocaste ese punto. Hará unos 6 años atrás, y todos los compañeros que eran pertenecían al área maestranza, que estaban tercerizados, sí, llegó un momento que entre UPCN, un poco de ATE y las autoridades del ministerio, que en ese momento era Iribarne, el ministro de Justicia, sí, lograron sacar esa empresa tercerizada y todos los chicos que estaban trabajando pasaron a contratados, no planta permanente, sino contratados por ACARA y que trabajan en distintas dependencias del Estado. Y eso fue también otro paso. Uh-huh. Y esto te estoy hablando 6 años atrás. Bueno, chicos, vamos a tener que irnos porque los operadores nos van a... ¿Qué hacemos con las facturas que quedaron? Bueno, Sorteamos el que llama por teléfono. Ese problema no existía. Sí, creo que en breve desaparecen. Bueno, muchas gracias a todos, nuestros amigos, que nos esperen el próximo martes que volvemos y que reflexionemos todos, ¿no?, sobre estos varios temas que fueron tirados hoy, que son preocupación de todos los trabajadores. Bueno, hasta la próxima. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal.